Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola, hola chicos, buenas tardes. Pues ya estamos aquí en nuestro programa número 4, que estábamos aquí revisando si teníamos 3 o si teníamos 4, pero efectivamente ya tuvimos 4, ya tuvimos 3 y estamos por el 4. Venimos corriendo porque hoy por primera vez dimos una clasecita por medio de Facebook, de internet. Ya no queremos que estén en su casa y nada más sentaditos, acostaditos, viendo tele, películas. Ya no, basta de eso. Así que vamos a estar dando clases, pero a ver, Beto, platícanos cómo te fue. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Espero que sean bastantes. Pues sí, decidimos dar una clase utilizando las nuevas tecnologías. Cabe hacer mención de que somos totalmente neófitos en esta cuestión. Meche utilizó su ingenio y la casa, la planta alta, le hizo una especie de estudio de televisión, según nosotros. Y pues parece que la cosa funcionó. Este es el inicio y en lo que dura este programa de esta contingencia. Esperamos hacerlo de manera recurrente para que se activen físicamente y emocionalmente ustedes. Y desde luego también nosotros. Sí, porque la verdad eso nada más estar ahí. Ya vimos todas las series, todas las películas de Netflix, ya no sabemos qué ver. Ya hicimos todo el quehacer de la casa varias veces. No, no es cierto, pero la verdad es que sí nos gustó. Pues así como dice Beto, pues estamos aprendiendo, no somos expertos, pero parece que el día de hoy todo salió bien. Mañana nos vamos a volver a conectar, no sabemos, pero por ahí 5 o 6 de la tarde estaremos pasándoles más temprano la hora exacta para que estén al pendiente. Mañana vamos a hacer un poquito de baile en pareja, recordando algo de lo que ya sabemos y hacer algo nuevo quizá. Para que te conectes, Poncho. Poncho, sí, por favor, alumnos de los martes, todos conéctense, también que íbamos, caramba. Pero bueno, vamos a saludar al señor Sergio Funk, a Radio Cartón, obviamente, acuérdense que todos los martes estamos aquí, a Poncho, que es el que hace posible que nos escuchemos. Vamos a saludar también a nuestro patrocinador, a George, con Alimentos Veganos Isis. Recuerden, dense una vueltita. Ellos están todavía trabajando estos días. Están ahí disponibles para que todos podamos cenar algo rico, algo natural, algo libre de carne. Dense una vuelta y sí los encuentran. Así que saludos, George. Espero que ya nos estés escuchando. Y pues, Beto. También mandamos un saludo. Bueno, hoy teníamos otro patrocinador que por cuestión de la contingencia no pudo acudir, pero si nos está escuchando, espero que sí, un saludo para Benjamín Compton. Sí, Benja, está pendiente su visita. Creemos que ya la próxima semana, de hecho, ellos están en cautiverio, pero fuera de aquí. Sí. Bueno, no sé si cautiverio sea correcto para humanos, creo están que no. Están enclaustrados en Ajijic. Están enclaustrados en Ajijic, no han podido regresar, pero esperemos que ya viniendo, ojalá que ya la próxima semana pueda estar aquí para que venga a platicarnos de todas esas delicias gastronómicas pero que hace. Pero como un adelanto, él es un chef enfocado a la comida prehispánica, a recuperar las semillas naturales de la región, etcétera, etcétera, para que más o menos se vayan dando una idea. Los mejores tamales que puedas probar en tu vida, Poncho. Puedo ver tamales. ¿En serio? Ah, te lo aseguro, te va a gustar. Es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a conocer como un tamal, pero muy, muy sabroso. De verdad nos va a gustar. Oigan, pues de una vez, vamos a hacer la presentación de nuestro segundo patrocinador. Nuestro segundo patrocinador se dedica a hacer postres. Postres tanto veganos como tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionales, ellos le llaman a hacer postres que lleven huevo, mantequilla, leche. Y los veganos, pues obviamente son sin estos tres ingredientes, son completamente libres de origen animal. Todo lo que es en cuestión vegano lo encuentran precisamente ahí con George, en los alimentos veganos Isis. Ellos les surten algunos de sus postres ahí. Pueden encontrar panecito de naranja, de plátano, de zanahoria. También hay galleta, una galleta de cacahuate que parece que gustan bastante. Una galleta bicolor que tiene vainilla, cacao y chispas sabor chocolate. Son postres muy, muy buenos. Cuando lleguen ahí con George, díganles, oigan, escuchamos en la radio que tienen aquí unos postres muy buenos y de verdad no se van a arrepentir, les van a gustar. Ya más adelante les contaremos su historia, pero es una microempresa, ¿se llama, Beto? Sí, es una incipiente. Es completamente familiar, tienen ya casi 4 años con el negocio. Y créanme que todo lo que hacen es muy casero. Ellos consumen de estos mismos productos, entonces no hay que dudar de la calidad. Siempre están preocupados por dar la mejor calidad a todos los clientes. Entonces, por ahí los pueden encontrar. También tienen otros lugares donde los pueden encontrar. Ya los mencionaremos después. Tienen una página en Facebook. Los pueden encontrar como Granola Gourmet. Ahí los pueden encontrar, cualquier duda. Sí están trabajando estos días, están haciendo entrega de pedidos a domicilio. Y si no, pues ya que pase todo este problema de salud, que todo vuelva a la normalidad, pueden hacer sus pedidos. Ok. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy, Beto? Bueno, la importancia de la alimentación. Ahora que tenemos este problema de la contingencia, una de las formas de combatir un contagio o salir adelante de él, no solo de este tipo de problema del coronavirus, una gripe, etcétera, tiene que ver con la calidad de los alimentos que consumes. Si tu sistema inmunológico está bien, tus defensas están muy bien, eso tiene que ver con lo que tú cotidianamente, con lo que te alimentas. Fíjense que realmente pues creo que nos ha pegado a todos esto del coronavirus. Nos tiene en la casa. Sirve de repente estar en tu casa, encuentras tu espacio y todo esto, pero a todos los que estamos acostumbrados a estar en contacto con la gente todo el tiempo, la verdad es que ha sido muy pesado. Nosotros creemos que ahí hay de repente algunas falta de información para que realmente esto esté bien, porque si no te alimentas bien, aunque te pongas una vacuna o aunque estés en tu casa, pues de todas maneras te vas a enfermar, ¿no? Pero estar en tu casa, bueno, Beto les va a hablar más sobre esto de alimentación. Yo les quiero también ahí iniciar un poquito. Estar tanto en tu casa, hay gente que esto le causa un poco de depresión. Estrés. Exactamente. Todas estas noticias que llegan por medio del celular, de Facebook, internet en general, la radio, la televisión, te alteran. Realmente es muy complicado asimilar tanto. ¿Por qué? Porque te dicen, no salgas, no salgas. A mí me llegó una imagen en Facebook que decía, si sales, tus hijos se van a morir. Es tu responsabilidad cuidarlos. Los quieres volver a ver, no los dejes salir. Oye, esto alarma. O sea, hay que explicarle a las personas, pero no de esa manera tan agresiva. Esa manera de estrés, de hecho, baja tu sistema inmunológico y te hace vulnerable. Tenemos que trabajar en ese sentido y no hacer tanto caso a las noticias alarmistas, pues. Hay que informarse. Desde luego que sí, la información es el poder. Sí, creo yo. O sea, tienes que leer, tienes que informarte realmente lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, y ya de ahí, pues, partir para adelante, ¿no? Y ver cuál es la mejor forma en la que te puedes mantener sano. Pero bueno, yo por eso hoy les traigo lo siguiente, un poquito de plática. Beneficios del baile. Es una de las razones por la que iniciamos también estas transmisiones, pues para que tratemos de motivarlos a que dejen ahí el asiento, el mejor sillón de su casa y se levanten a bailar un poquito, Porque sí, de repente, saber, por ejemplo, en el caso de nosotros que tienes clase y no puedes ir a la clase, pues sí te deja triste. ¿Por qué? Porque asistir a una clase no solamente es lo que vas a aprender a bailar en el día, es la convivencia, el abrazar, el preguntar cómo están tus compañeros. Y pues de repente no saliste, pues todo se vuelve por el teléfono, pero no escuchas voces, no ves las sonrisas. Entonces, bueno, yo les voy a iniciar esto. Uno de los beneficios del baile que a mí me parecieron más importantes es que fortalece al corazón. El corazón es el órgano clave del aparato circulatorio. Su función es determinante, ya que debe impulsar la sangre a todo el cuerpo, transportando en ella oxígeno y nutrientes a todas nuestras células. No debemos dejar que se enferme, jamás. Si el corazón está malito, pues nos vamos a enfermar, ¿no? Todo el cuerpo se enferma. Bailar de forma regular ayuda al corazón a mantenerse fuerte. ¿Por qué? Porque cuando estamos bailando se aumenta el ritmo cardíaco y esto hace que nuestra capacidad pulmonar mejore. Se reducen las probabilidades de enfermedades cardíacas. Debemos mantener al corazón sano y vamos a mejorar nuestra respiración. Si nosotros respiramos tranquilamente, obvio, el cuerpo también se va a mantener sano, no estamos alterados. Entonces, pues bueno, este es uno de los beneficios. ¿Qué te parece, Beto? Excelente, pero ¿qué tal? Mira, para que vean y activen el corazón, ¿por qué no vamos, ponemos una melodía para que se muevan y activen su corazoncito y salgan de esa depresión, si es que estuvieran en ella? Espero que nadie esté en depresión, chicos. Siempre algo malo trae algo bueno. Así que, sí. Bueno. El ser humano ha crecido más cuando está en situación de estrés o en situaciones límite, florece, porque sale la imaginación. Fíjense que sí, esto es cierto. Esto nos tiene que servir a todos para valorar, creo yo. Yo valoro ahora más los abrazos, las sonrisas, las miradas de las personas con las que siempre coincidimos, porque hacen falta. Eso sí me ha hecho muchísima falta. Entonces, vayamos regalando muchos abrazos, estemos listos para regalar abrazos, ya que podamos abrazarnos sin problema. Nuestra primera canción de hoy lleva un gran saludo para Patty y para Enrique. Les platico, ellos son una pareja que tiene poco tiempo bailando con nosotros, pero que han aprendido mucho. Tienen una elegancia para bailar tremenda, así que saludos para ellos. La canción es la de Idilio, quien la interpreta es la Sonora Cubanísima. No encontramos mucha historia de ellos, pero hoy ni va a hacer falta porque tenemos mucho que platicar. Así que, Patty, gracias por esta solicitud. Saludos a ti y Enrique. Y disfrútenla, chicos. Sigamos bailando. Divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levanto al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goces se juntan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día, no sorprenda, y que el idilio perdure siempre al llegar. Cuando llegue la aurora llena de voces, son los tuyos, se fundan en una sola. al llegar la noche esté tan solo de los y cuando dos, venga la aurora llena de goce, solos tú y yo se juntan en una sola, tu alma y la mía se juntan en una sola, tu alma y la mía. Chicos, acá andamos baile y baile. Ya me dijeron que por ahí hasta estaban cantando. Vamos a mandar saluditos a Lili, a su hijo que no me puso cómo se llama, pero que era el que estaba cantando. Saludos al señor Sergio Fong, a la güerita, a Xbalanqué que nos están escuchando. Saludos a Mariana, Valentina, Oscar, Aide, a su mami, Leticia Guadarrama, a Juan Antonio en la Ciudad de México, a Iván y a su familia, Lupita, muchísimos saludos, felicidades por ese bebé tan hermoso. Saludos a Patti nuevamente, a Enrique, a Isa, a Manuel. Déjenme saber, chicos, quién más nos está escuchando. A toda la familia. Seguro alguien de la familia nos está escuchando, nada más que luego le da pena y no se reporta. Pero bueno, igual ahí saluditos a todos. Ah, saludos a Moni, porque sé que luego me escucha también. Ok, vamos a pasarles ahora otro beneficio del baile, chicos. La verdad es que tiene tantas cosas que cada día nos enamoramos más de lo que hacemos y sí extrañamos bailar, pero bueno, ahí les va. El segundo beneficio importante, combate el Alzheimer. El Alzheimer tiene que ver todo con el cerebro. Ustedes han visto de repente personas mayores que se les olvidan las cosas, pero ya de una manera más fuerte. Me explico, una vez Beto tuvo una situación con una persona en casa de un amigo que los invitó a comer, ya les dijo, chicos, vénganse ya a comer, ya está todo servido, van, comen, se retiran, agradecen, y media hora después fue la señora y les volvió a decir, chicos, ¿por qué no han venido a comer? Ya les hablé y se les va a enfriar la comida. Entonces, para Beto fue una situación complicada porque nunca le había tocado, pero su amigo le dijo, ah, no te preocupes, es que mi tía tiene Alzheimer, tú tranquilo. Y pues ella siguió insistiendo en que tenían que ir a comer. Y bueno, situaciones así, ¿no? Que de repente pues lo platicas y parece con gracia, pero creo que ya cuando lo estás viviendo pues no lo es tanto, ¿no? Porque pues como que se te olvida todo lo que ya viviste, como que se te olvida quiénes son las personas que te rodean. Debe de ser un poco complicado, pero bueno, hay que informarnos, hay que saber para ser tolerante con esas personas. Yo les voy a decir, el baile es un excelente ejercicio para mantener sano al cerebro. Bailar frecuentemente agudiza la capacidad mental. Se ha demostrado que personas con Alzheimer que llevan en su rutina el baile logran recordar memorias olvidadas. Obviamente es un proceso, no quiere decir que van a una clase y ya se acordaron de toda su vida. No, es un proceso y eso tiene que ser bastante frecuente. La técnica que nosotros utilizamos para dar las clases de baile está muy enfocada a esto. Utilizar el cerebro para mantenernos jóvenes, para nunca padecer demencia senil. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a una clase, a Academia Anfibios Son, primero pues tenemos que ver cómo andan tus capacidades motrices, pero al momento que comenzamos a trabajar, nos interesa que tu cerebro esté activo todo el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar contigo para que puedas aprender el nombre de 100 pasos que tienes que ejecutar tú solo. En bachata 100, en merengue 100, en salsa 100, en cumbia 100. Todo esto va fluyendo, poco a poco los vas aprendiendo. Después te vas a aprender otros 100 que tienes que ejecutar con tu pareja. De salsa, de bachata, de cumbia, de merengue, poco a poco. Es un proceso donde quizá no nos damos cuenta o no lo sufrimos tanto. ¿Por qué? Porque hay música de por medio. Todos disfrutamos la música, más si la canción que está o el ritmo que está es del agrado de nosotros, pues menos lo sufrimos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el encanto? Donde cuando tú haces la cuenta o ves el recuento de todas estas clases a las que has asistido, dices, oye, o sea, sí lo logré, me aprendí muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Sacamos al cerebro de la zona de confort, lo pusimos a trabajar y él, aparte de lo que tú haces todos los días, se tiene que acordar. Cuando llegas a la clase de baile, ¿qué es lo que ya aprendiste? ¿Qué es lo que sabes para mandarle la indicación al cuerpo y que el cuerpo lo ejecute? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas tanto el cerebro, físicamente te ves joven. Ese es uno de los grandes beneficios, ¿o no, Beto? Lo que pasa es que generas una reserva cognitiva cuando tú trabajas mucho con el cerebro. Cuando tú vas, por decirlo un ejemplo, si tú vas al gimnasio, comes proteínas, levantas muchos fierros, vas a desarrollar un músculo muy grande y estás desarrollando una reserva muscular. Uh-huh. Pero cuando tú trabajas mucho con el cerebro, lo que generas es una reserva cognitiva. Nosotros iniciamos con esto en el baile, porque hicimos algo de investigación neurológica. Voy a tratar de dar una explicación sin meterme en cuestiones técnicas, porque sí, aparte no por soy favor. Médico ni neurólogo. Facilito. Así. Mira, el padre de la neurología moderna fue el español Santiago Ramón y Cajal. Entonces, él desarrolló todo lo que es la neurología moderna, pero afortunadamente para nosotros erró en una cosa. Él decía que, o sea, tú cuando naces, las neuronas que tienes de pequeño, pues van muriendo y si se te mueven las neuronas, pues ahora sí que ya no había manera de retroceso. Pero afortunadamente, más o menos en los años 50, tenía que venir una mujer a ponernos en nuestro lugar, Rita Levi Montalcini, neuróloga italiana de origen judío, y ella desarrolló una cosa que se llama neurogénesis. Ahora se le conoce como neuroplasticidad. De hecho, ella recibió el premio Nobel por esos investigaciones, y ella nos explica que las neuronas madres sí se pueden regenerar porque tienen una plasticidad. Y la manera de generar la neurogénesis es hacer trabajos de reserva cognitiva, donde siempre estés forzando al cerebro para que el cerebro, ahora sí que literalmente, cogiera. Sí. Ella dijo, ella descubrió que tenía que haber tres factores básicos. Uno de ellos era la actividad física moderada. Es decir, no tenías que ir a correr el maratón, ni a cruzar el canal de la Mancha nado. Sino una actividad física moderada, como es el baile, más que interviniera un proceso de cognición, o sea, que hubiera lo que es en neurología, le llaman sinapsis, ¿sí? Y también tenía que ver una carga proteica de calidad. ¿Por qué? Porque todo lo que comemos pasa por el cerebro. Y luego entonces, si queremos generar reservas cognitivas y evitar problemas de deterioro de memoria, como podría ser el Parkinson o el Alzheimer, tenemos que hacer ejercicios moderados donde intervengan también las emociones para generar reservas cognitivas, y por eso también nosotros tratamos de inducir el segmento de lo que es la alimentación, porque todos los alimentos pasan por el cerebro. O sea, no me puedo mantener comiendo churritos, papitas, naranjadas, esto no funciona. Churrumais. Exacto, si yo quiero que mi cerebro tenga realmente la capacidad de retener todos estos conocimientos, pues lo tengo que alimentar, no darle de comer, alimentar, realmente que sean cosas sanas, que no cuando termines de comer te dé todo el sueño del mundo, eso que le llaman... ¿cómo? Mal del puerco. El mal del puerco, o sea, algo que realmente te mantenga sano. Entonces, bueno, ahí les dejamos ese dato, chicos. Pero viene otro muy importante. De repente llegan con nosotros personas que nunca han hecho ejercicio. Cuando normalmente la gente se conecta con nosotros y nos pide informes, ya que platicamos y todo, siempre al final nos dice, oye, pero yo tengo dos pies izquierdos. Entonces, ¿puedo ir o no puedo ir? ¿Tienen clases para principiantes realmente así como de cero? Claro que sí, chicos, de eso. De hecho, es el segmento de personas que más nos interesa. ¿Qué pasa? Claro que no tenemos dos pies izquierdos, solamente que quizá tenemos mucho tiempo siendo sedentarios, trabajando, nos dedicamos muchísimo al trabajo y no nos damos el tiempo suficiente. Entonces, yo les traigo una buena noticia. Bailar ayuda a bajar de peso. Claro, tampoco es magia. Si yo voy a una clase de baile, pero después salgo y me como 10 tacos, una coca, pues no va a funcionar. Si no tomo agua durante el día, pues no va a funcionar. Esto tiene que ser un trabajo en equipo, tienes que planear toda tu vida. Me explico. El baile es aliado en la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque comenzamos a mover el cuerpo completo y como no lo estás sufriendo porque hay un tercero que es la música, lo disfrutas. Media hora de baile puede ayudar a perder hasta 400 calorías. Obviamente depende del tipo de baile, ¿no? Ayuda, cuando estás bailando y lo haces así de frecuente, ayuda a combatir el colesterol malo y aumenta el bueno. Pero repito, obviamente esto es un proceso, o sea, tienes que organizar toda tu vida o volver a replantearla. Exactamente, y saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. No les estamos diciendo que desde ahorita tienen que cambiar su vida, no. Pero sí hay que analizar. Si yo quiero que el baile me sirva para bajar de peso, pues bueno, tengo que ver también qué tengo alrededor que me está impidiendo hacerlo, ¿no? Si yo quiero combatir el Alzheimer, bueno, tengo que ver qué tanto o qué tan bien lo estoy haciendo para que mi corazón esté sano, mi cerebro esté sano, ¿ok? Pero bueno, en esto de bajar de peso, les voy a dejar otra cancioncita, porque pues si no bailamos, ¿cómo? Demasiada plática y nada de música, pues así no funciona. Les vamos a poner una canción que está pues muy ad hoc ahorita con el tiempo que estamos viviendo, que estamos dentro de las casas ahí descansando, aunque Poncho dice que él no ha descansado nada, que él está trabaje y trabaje todo el tiempo. Esta canción se llama Y no hago más nada. Escúchenla por favor con cuidado. Es de una agrupación que se llama El Gran Combo. Yo sé que les va a gustar y que se van a sentir identificados en ciertos momentos del día. Así que, por favor, Poncho, bailen, chicos. pero ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. ¿Qué tal? ¿Les gustó el gran combo? Sí. No quisiera que se me pasara una anotación acerca de la doctora Rita Levi Montalcini, porque ella, a raíz de que hizo esos descubrimientos, pues se dedicó a bailar. De hecho, la doctora Levi murió a los 103 años de edad. Wow. Y dicen que aún, y todavía bailaba, porque ella encontró la medicina y no solo la encontró, sino que la llevó a cabo. Bailaba y cuidaba su alimentación todo el tiempo. Estaba haciendo reserva cognitiva. Qué interesante. Esto de la edad, yo creo que yo soy un alma vieja, porque a mí esto de respetar tanto a las personas mayores o aprender lo que ellos hacen, como en el caso de esta doctora, o sea, cómo vivió tantos años y tan bien vividos, ¿no? Sin que lo sufras. A mí eso de verdad me llama muchísimo la atención. Pero fíjate, de hecho, quisiera hacer un comentario en el sentido de que mucho se tiene erróneamente el concepto de que el Alzheimer y el Parkinson son problemas de la vejez. Y no, ya no. Los neurólogos nos explican que no es lo mismo, es una causa, no es lo mismo una causa asociada a la vejez que la vejez la produzca, me explico. Uh-huh. O sea, una persona joven que no realice actividades donde genere nuevas rutas neuronales y tenga una buena alimentación, puede tener uno de esos problemas jóvenes. Bueno, aparte de que también influye algo el código genético, pero no necesariamente tiene que ver con la vejez, porque ahí está el caso que les comentaba yo de Rita Levi, como a los 103 años, con una lucidez y moviéndose. ¡Qué genial que puedas llegar a tener tantos años y bailar! Fíjense, les voy a platicar, yo tengo una tía que es muy, muy, muy querida para nosotros, es mi tía María. Ella es una persona, la fuimos a visitar hace como 2 semanas, algo así, y a mí me sorprendió porque nosotros creíamos que iba a cumplir 95 años y no, nos corrigieron, cumplió 97 años. A mí me sorprendió porque ella está completamente lúcida. Obviamente su cuerpo ya está un poquito cansado, pero ella está completamente lúcida, ella sabe quién va y la visita, tiene sus capacidades motrices aún bien. A ella le afectó el Parkinson hace ya unos años, cosa que pues al principio lo tomamos así como un poco en broma, porque pues de repente, por ejemplo, si quieren tomar agua, pues tiran la mitad del agua que tiene el vaso, y llegó el día donde ya no pudo cocinar porque al momento de moverle a las cazuelas, pues la comida se tiraba y cosas así, ¿no? Pero aprendimos a tomarlo de la mejor manera. Ella también, obviamente, pues un poco de tristeza porque ya no podía valerse por sí misma, pero a mí me parece sorprendente cómo personas como ella se mantienen todavía tan bien. ¿Ella qué hacía? Ella iba al molino, ellos viven en Michoacán, mi familia viene de Michoacán. Entonces, ¿ella qué hacía? Ella se levantaba todos los días, iba al molino, le molían su maíz, regresaba a su casa, hacía tortillas, ya tenía asando los jitomatitos y el chile, la cebolla, el ajo, para hacer su salsita de molcajete. Ella cocía sus frijolitos, ahí desayunaba, tenían sus vacas y ellos ordeñaban y de ahí hacían sus propios quesos. O sea, ¿a qué me refiero? A que era una comida completamente sana. En esos años, pues no había tienda en la esquina, o bueno, a lo mejor había una tiendita, pero no había súper, no había Oxxo, no había nada de esto, que de repente te venden comida tan mala, porque esto es la realidad, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí funciona todo esto de mantenerte comiendo un poco estricto quizá, pero tu cuerpo te lo agradece. ¿Cómo te lo agradece? Permitiéndote vivir muchos años de una forma saludable. Mi familia, tengo yo el gusto de que todos son muy longevos. Mi mamá es una persona de 83 años, que ella todavía trabaja, se vale por ella misma. Entonces, ¿también qué pasa? Pues mi mamá es prácticamente vegetariana o lo fue durante mucho tiempo. Como dice Beto, cuando eran chiquitos no había dinero para la carne, pues entonces no comías carne, comías habas, frijoles, lentejas. Eras vegano a huevo. Sí, entonces, bueno, vemos que esto funciona, ¿no? Entonces, de repente quizá no es malo el comer de todo, es mala la cantidad que te comes de las cosas. Tu cuerpo no necesita tanto para estar tan sano. Entonces, bueno, ahí se los dejamos. De hecho, una de las recomendaciones para evitar el Alzheimer, que está todavía sujeto a pruebas, es la restricción calórica. Exacto. No comer demasiado, eso hace que, bueno, si han tenido resultados donde hay reacciones positivas, pero todavía no llegan a la culminación de realmente cuál es la causa, qué es que logra que eso suceda. Hacer comidas, entiendo yo que hacer comidas más frecuentes de menos cantidad, de ¿no? De menos calorías, o sea, tiene que haber una restricción calórica. Ah, ok. Son dietas a lo mejor de 1500 calorías, pero sí han obtenido resultados positivos. Y es que como yo te comento, todo lo que tú le entras al sistema pasa por el cerebro. Claro. Mira, yo recuerdo, metido en esta cuestión de la neurología, platicando con un amigo de nosotros, alumno, que lo queremos mucho, con Francisco, él tuvo a bien regalarme un librazo del neurólogo Oliver Sacks, que se llama el libro La isla de los ciegos al color. Es una isla en la Micronesia, que es un conjunto de islas en el Pacífico, donde en esa isla los habitantes nomás ven en blanco y negro. Entonces llegó el investigador, el antropólogo, todo un equipo médico, a ver, o sea, por qué había ese fenómeno. Y los que llegaban a un grado más grave se quedaban como estatuas humanas. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué era lo que comían? Porque en un tiempo tuvieron un problema de alimentación y se comenzaron a hacer una harina con las cicas. No sé si han visto, aquí en la ciudad hay unas cosas que parecen palmeras, pero no son palmeras. Son más chaparritas y más gorditas. Bueno, las cicas, aparte, bueno, ahí aprendí afortunadamente que es una de las plantas prehistóricas de las 21 que existen y han sobrevivido a muchas catástrofes en la tierra, las palmeras y las cicas. Ahora sí que son las abuelas de todos. Ellas generan unas semillas y ellos de esas semillas hacían una harina y esa harina se la comían y eso es lo que los provocó ese problema. Entonces es una cosa más demostrable de que todo lo que comes pasa por el cerebro y luego entonces lo impacta. O te hace bien o te hace mal, no hay de otra. Pero bueno, pues miren, pensando en esto, yo el día de hoy me puse a recolectar comentarios solamente de los asistentes a las clases de abuelos. Ya les hemos platicado que las clases de abuelos no quiere decir que todos sean abuelos, así les llamamos nosotros, porque la palabra viejito para nosotros está descartada para mencionar a una persona, para etiquetar a una persona. Entonces, esas clases son a las que asisten personas mayores de 55 años. Se sorprenderían de ver todo lo que ellos realizan. De verdad, salimos cansados. Y si no, pregúntenle a Beto, él se cansa. Pero bueno, algunos de los comentarios, fíjense, que ellos nos hicieron. Yo les dije, chicos, me gustaría que me expresen en pocas palabras qué es para ustedes el baile o qué les ha dado el baile. Ahí les va algo de lo que me dijeron. Salud física y mental, expresión de alegría, convivir, equilibrio, disfrutar la vida, reír, mi terapia, mover el cuerpo, felicidad, energía, tranquilidad, disfrutar la música, activación cerebral, trabajo en equipo, coordinación, concentración, sentirse querida, convivencia con personas maravillosas. O sea, realmente son palabras que tú dirías, ay, ¿todo eso en una clase de baile? Todo eso. ¿Por qué? Porque tú llegas con personas con las que tienes empatía, que disfrutan lo mismo que tú, que se vuelven parte de tu día a día. A mí, por ejemplo, me sorprendió el sentirse querida. Claro que sí, ¿qué pasa? Cuando alguien no va a esa clase, pues todos extrañamos y comienzan los mensajitos quizá por el WhatsApp, ¿por qué no viniste? Y cuando regresas, pues hay que darte abrazos porque faltaste varios días. Disfrutar la música, ya lo hemos platicado, eso lo traemos todos dentro. Mover mi cuerpo, saber que soy capaz de mover mi cuerpo, de dominarlo y de decirle, quiero que te muevas así, sin tener alguna pena porque moviste los hombros, porque moviste la cadera, al contrario, ¿no? Reírnos de todo esto que pasa tan padre, ¿no? Es que, de hecho, una de las objetivos de la academia es que tengas conciencia de lo que estás haciendo, conciencia del movimiento, conciencia de los beneficios que te da, más allá de competir. O sea, nosotros no generamos competencia, no nos interesa eso. Nos interesa que tú tengas conciencia de qué beneficios tienes con el movimiento y con interactuar con las personas. Claro, y fíjense, de repente, por ejemplo, en la clase de los abuelos nos dicen, ay, es que estos ejercicios están muy difíciles, seguramente a los más jóvenes les salen muy bien. ¡Oh, que no! Ya nos hemos dado cuenta, de verdad. Nosotros les hemos dicho, de repente tenemos alumnos de 15, 18, 20 años, que tú esperas que por obvio, por la edad, pues ya le salga la primera y no, créanme que esto no pasa. ¿Por qué? Pues porque la vida diaria te va llevando a todo esto y la escuela, las tareas, la fiesta, no te permite que sigas manteniendo tu cuerpo o desarrollando esas capacidades motrices, porque das por hecho que sabes cuál es la derecha, que cuál es la izquierda, que obvio te levantas, que puedes girar. Pero ya cuando lo tienes que hacer con una técnica, tu cuerpo te dice que no era tan fácil. Hoy en la transmisión que tuvimos por Facebook, les estábamos comentando que íbamos a hacer unos videos con ejercicios que nosotros hacemos enfocados a la coordinación. Hay unos que hacemos con unas pelotas de tenis, donde en cada tiempo de la música hay que lanzar la pelota, ¿no? En uno y en cinco. Obviamente la lanzas y luego la cachas. Entonces, ¿qué pasa? A veces la lanzas y luego tienes que ir corriendo por la pelota porque la pelota se fue para otro lado, ¿no? Entonces, estas cosas que de repente parece, pues, que son tontas y la quieres etiquetar, o que también hemos sabido de personas que no les gusta hacer eso, pero ¿qué pasa? Te va activando el cerebro, te va uniendo esas neuronas que ya se estaban dando por vencidas y dice, ah, le voy a ayudar porque me va a hacer bailar mejor. De verdad funciona. Mover la mano al mismo tiempo que el pie, claro que funciona. Cuando son lados contrarios, ¡ah! De repente hay quien dice, ay no, es que ese no me sale. Bueno, pero te tienes que esforzar, es donde entra esta parte. La neurogénesis. Exacto, de presionar al cerebro y decirle, ah no, mi joven, o sea, lo fácil te sale a la primera, no, pues nos tiene que salir lo difícil. Toda nuestra vida ha sido un proceso de aprendizaje. Cuando aprendías a caminar, pues no te salió a la primera. Te caíste, te levantaste, nada más que de eso ya no nos acordamos. Pero esto es así, o sea, hay que intentarlo, nunca vencernos, nunca rendirnos, ni por la edad, ni por cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, dejemos de hablar y démosle gusto a Poncho. Poncho quiere escuchar nuestra tercera canción del día. Esta canción, aparte de complacer a Poncho, va con un saludo muy especial para Leti y para Lalo, que son nuestros doctores favoritos. No es exactamente, Leti, la canción que tú me habías pedido, pero es que hoy queríamos poner canciones un poquito más moviditas. Esta canción se llama No, No, No, y es de una agrupación llamada Boogaloo Assassins. Entonces, necesito que lo escuchen, lo comentamos ya que regresemos, pero les va a encantar. Báilenla, por favor. Don't love. Rocío. Espero que les haya gustado esta canción. Poncho, ¿te gustó? Sí. Hay que buscar más rolitas de ellos. Sé que les va a gustar bastante. Es una gran, gran agrupación. Ya luego en otro programa les contamos su historia. Dijimos que hoy no iba a haber historias de nadie. Bueno, yo estoy contenta por todo lo que estamos haciendo, porque el día de hoy transmitimos en vivo, porque sí tuvimos muchos escuchas. Bueno, para nosotros fueron muchos, llegamos como a 31. Bueno. Para hacerlo al vapor. Para haber avisado una hora antes que teníamos una clase en vivo y hacerlo hecho todo al vapor, creo que tuvimos muchos. Pero ya tenemos como 300 reproducciones. ¡Ay! Ya tenemos muchas. Ok, pues miren, yo les voy a... Vamos a hacer el día de hoy un servicio social, pero antes de eso les voy a platicar. El último beneficio de los beneficios, obviamente no nada más, tiene cuatro, tiene muchísimos beneficios el bailar, ¿no? Pero Beto me va a ayudar a hacer este tema mucho más extenso. El baile combate el estrés. ¿Conocen a alguien estresado? Sí. Empezando por mí, yo creo que vivo estresada todo el día. Sin el estrés yo no funciono, creo yo. Pero, ¿qué pasa? Pues el estrés, ¿cómo se dice? Pone mal tu estado de ánimo, tu carácter, tu corazoncito se altera con eso de la presión arterial, no sé, cambian muchísimas cosas con esto del estrés, te frustras, no te salen las cosas, muchas cosas negativas. Entonces, fíjense, el baile es excelente para ayudar a las personas que padecen de depresión. Lo que comentábamos hace rato, el estar tanto tiempo en casa quizá, te pone un poco depresivo porque pues estás literal en cuatro paredes. Entonces hay que ponerse a bailar. El baile estimula la producción de endorfinas. Las endorfinas son las hormonas que combaten al estrés. Y esto ayuda a los sentimientos de aislamiento. ¿Qué pasa? Cuando tú bailas en una fiesta, no digamos en una clase. Cuando bailas en una fiesta, pues ¿qué pasa? Te liberas. Andas luciendo vestidazo o mega camisa, zapatito boleado, peinado, y te liberas de todo esto que te provoca problemas, frustraciones durante el día al día, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Tú bailas y ahí no importa si bailas bonito, feo, importa que bailes, que te muevas, no importa si todo el tiempo estás en tu lugar y nomás mueves los brazos, no pasa nada, o sea, pero bailas. Esto hace que te desahogues, que te olvides de todo esto, tu cerebro hace otras cosas, ¿no? El baile contribuye a los niveles, a la regulación de los niveles de serotonina y dopamina, que son neurotransmisores claves para no caer en depresión. De verdad, simplemente escuchar una canción, wow, ya la bailaste, poquito te moviste, si no podías bailar, pero ya tu mente se fue a otro lado, intentaste cantar. Entonces ahora imagínate cuando ejecutas todo el proceso completo. Beto, explícame más de esto. ¿Qué producimos cuando bailamos? Bueno, aparte que generan muchos neurotransmisores, aparte hay una cuestión muy importante, a veces no lo analizamos. Cuando tú bailas, realmente eres tú. Exacto. Bueno, porque, ¿qué quiere decir que soy yo? A ver. Pues porque no estás pensando en nadie. No estás quedando bien con nadie. No piensas en nada. Nomás te dejas llevar por la música. Entonces tu cerebro se enfría porque no estás pensando en otra cosa. A lo mejor te vas a enfocar en que cómo te llega la vibración, porque la música es una vibración. Entonces tú vibras y se hace una vibradera, pues. Generas energía, liberas tensión en las articulaciones. Si estás estresado, el estrés te genera a veces posturas donde te enconchas. Fíjate, curiosamente ahorita me llegó una información, bueno, recordé una información que los estudios neurológicos apuntan a, bueno, sobre todo estos estudios están hechos en Europa, en México no sé si existan, el grupo más vulnerable a las enfermedades del Alzheimer y el Parkinson, curiosamente son los médicos, las enfermeras. ¿Cómo crees? Sí, ¿por qué? Porque todo el tiempo están sometidos a estrés. Por eso qué bueno que, bueno, aquí saludamos, tenemos unos médicos de alumnos y ellos pues no tienen estrés porque ellos van y lo liberan. Exacto. Porque el estrés te genera es todo eso. Fíjate que estoy pensando, bueno, sí, sí es todo esto del estrés y lo entiendo. Pobrecitos, la verdad es que ahorita con esta contingencia que tenemos, imagínate todos los que están en hospitales, que están cubriendo al resto de la población, intentando tranquilizarlos, que no se contagien, que haciendo estudios y todo. Fíjate, esto. A veces, bueno, creo que esto nos hace un poco el que quiera recapacitar, reflexionar, qué está pasando, ¿no? Hay una cosa que a mí se me hizo muy, hablando de los médicos, que mis respetos, yo veo en las redes, ahora que están, bueno, todos nos están viendo por las redes, donde salen los jugadores de fútbol, donde están en cuarentena, nadando en sus albercas y en sus casotas de, no sé, de 2,000 metros cuadrados y jugando con su perro. Y son tipos que reciben $1,000,000 al mes. Y los médicos que no reciben eso ni de broma, se la están partiendo en los hospitales, sometidos a estrés. Entonces yo dije, no, pues por eso les da Parkinson y Alzheimer, ¿no? El cuate allá, el futbolista, pues imagínate qué le va a generar. Pues es una vacación, le van a pagar $1,000,000 al mes. Claro. Sin ningún problema. Y recuerden que no son vacaciones, ¿eh? Pero bueno. Entonces ahí es donde no valoramos realmente la importancia de las personas. Eso nos puede prestar a hacer una reflexión como de este tipo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, ¿yo a qué iba? O sea, imagínense las vibras que puedes recibir. O sea, estamos hablando de todo el personal médico que esté ahorita en una institución y pues con toda esa gente que llega estresada, que llega preocupada, quizá llorando, quizá le dicen que sí es positivo en algún examen. Y no nada más estamos hablando del coronavirus, hay miles de enfermedades, ¿no? Entonces, todo eso malo, pues lo estamos jalando. Cuando estamos junto a alguien que tiene una energía negativa, pues tú te traes parte de esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense si van a una fiesta, a una clase de baile, y tú tocas la mano de alguien que está ahí por la misma razón que tú, que es liberarse y aprender a bailar o poner en práctica lo que ya aprendió. Esa vibra que se va a transmitir de mano a mano, imagínense qué genial. O sea, ¿cómo te puede ayudar esto a dejar el estrés fuera de tu cuerpo, a no permitir que te agreda? Entonces, es parte de lo que nosotros hacemos siempre en la academia. Dale la mano al que tienes a un lado. Siente si esa persona está nerviosa. A veces tú les preguntas, si te ha pasado más como chico, que le dices a una chica nueva, ¿estás nerviosa? No, pero le das las manos y se siente como están temblando. En una presentación esto pasa muy frecuente. Chicos, ¿están nerviosos? No. Y llegas a bailar con ellos y sientes como todo el cuerpecito les tiembla, ¿no? Pero es parte de la emoción. Beto a mí una vez me dijo, porque cuando nosotros tenemos presentaciones fuera de la academia, pues a mí sí me agarra de repente el pánico escénico. Entonces, yo recuerdo que hace años le dije a Beto, es que estoy muy, muy, muy nerviosa. De verdad, siento un hueco en el estómago. La adrenalina. Y no sé qué vaya a suceder. Estoy helada. No recuerdo ni qué presentación era. ¿Y saben qué me contestó Beto? Me dijo, Meche, si no estuvieras así, querría decir que estás muerta. Pues claro. Tu cuerpo nada más está reaccionando a una experiencia nueva, pero tú tranquila, todo va a salir perfecto. Y como él siempre me ha dicho, a mí me dan el micrófono y todo se me olvida y yo puedo hablar perfecto. Entonces, de verdad, ahí llegamos y todo se va, ¿no? Pero bueno, yo los invito a permitirnos compartir con otras personas que les gusta hacer lo mismo que nosotros, a permitir esa buena vibra y a bailar. Estamos hablando de salud, estamos hablando de que queremos que todos estén sanos, pero hoy vamos a hacer un servicio social de una persona que yo no lo conozco directamente. Él es sobrino de una amiga mía, de una amiga muy querida. Conozco a su mamá también. Él se llama Luis David. Es un chico de 21 años que tiene más de un año sufriendo una enfermedad que lo dejó en cama, que lo dejó sin poder levantarse, sin poder hacer las actividades a las que él estaba acostumbrado. Esto vino a romperle pues toda la rutina a la familia. Él tiene una hermana más pequeña, cuenta con sus dos padres y pues con una familia que lo ama con el corazón, que están haciendo todo lo posible por sacarlo adelante, Pero, pues tristemente, en este tipo de enfermedades el dinero se va. De repente las aseguradoras ya no se quieren hacer cargo, pues, de cosas que probablemente podrían. Entonces, el servicio social de hoy pasa para lo siguiente, o es con la siguiente finalidad. Todos tenemos problemas económicos. Creo que nadie de los que estamos aquí tenemos millones y millones para tirar y para regalar. Pero cuando ayudamos a una persona, como es con un buen fin, este dinero se regresa. Y no quiere decir que estemos pidiendo dinero, pero sí quisiéramos llegar ahí a sus corazoncitos y decirles que si alguien puede ayudar a esta familia, a este chico, se comunique con nosotros y nosotros les pasamos el contacto con ellos. No nos vamos a quedar con nada, al contrario. Estamos luchando junto a esta familia para, pues, número uno, esperando que Luis David un día despierte, un día salga adelante y queden estos malos recuerdos atrás y que nadie se acuerde, que ahí nos dé Alzheimer y nadie se acuerde de esto malo que pasó, ¿no? Como mamá, como abuela, yo la verdad no me imagino el sufrimiento de sus papás, pero sabemos que están ahí siempre al pendiente, siempre rodeados de muchas personas que intentamos hacer cosas buenas para él, pero pues de repente se nos termina la imaginación. Entonces, lo único que queremos hacer es hacer este llamado. Si tenemos forma de regalarles algo de despensa o un poco de dinero o una oración o no sé, lo que tú quieras, lo que salga de tu corazón, que creas que pueda ayudar, créeme que para ellos va a ser mucho y va a ser muy bien agradecido. Se ha vuelto complicado este tema del dinero, pero pues como decimos, todos estamos ahí un poquito atorados y con esta situación donde nos tienen en la casa en lugar de estar trabajando, pues bueno, se pone la cosa peor, ¿no? Pero bueno, si a alguien le interesa, Cristi, su mami, hace gelatinas muy ricas. Si alguien necesita por ahí de gelatinas para algún evento o algo, créanme que ella va a estar dispuesta. Hacen también panecitos. Bueno, no sé, ustedes encontrarán la forma de poder ayudarlos. Yo les agradezco que me escuchen en este sentido. Y pues es simplemente por querer que Luis David esté mejor cada día, ¿no? Y que tenga, para en este momento y la situación en la que está viviendo, pues tenga los recursos necesarios para poder salir adelante. Gracias por habernos escuchado. Beto, ¿qué más quieres? Tiene un aneurisma cerebral. Sí, es algo que comenzó con un dolor de cabeza, se fue poniendo más intenso. Y de ahí se desvaneció. Ya cuando lo llevaron al hospital, pues no hubo más que hacer. Entonces, pues estamos esperando. Todas las personas que creen en los milagros están esperando un milagro. Quien cree en las situaciones médicas está esperando que llegue ahí algo médico, una cosa de la ciencia que pueda levantarlo, ¿no? Entonces, pues nos podemos unir por este chico tan querido, tan guapo, tan alto, tan divertido siempre y tan amoroso con su familia. Gracias por haberme escuchado con esto, chicos. Si alguien por ahí puede ayudar, no se quede con las ganas. Contáctenos y nos puede ayudar. Bien. Bueno, volviendo a lo de a la cuestión del cerebro en el baile, ahorita recordé, si quieren leer algo al respecto de esto, literatura que funciona. Hay un libro que se llama 678 monjas. Es una investigación de un neurólogo norteamericano que honestamente, ahorita no recuerdo el nombre, que lo hizo a las monjas de Notre Dame en París. ¡Ay, qué padre! Porque él descubrió que las monjas vivían más de 100 años y no les daba Alzheimer ni Parkinson. Hicieron un estudio y es por las actividades que tenían propias ellas, artísticas, de todo el tiempo su cerebro estaba trabajando, no le dejaban descansar y es... Ellas se prestaron para el experimento, incluso tengo entendido que más allá ellas donaron su cerebro. Ajá. Para cuando vayan feneciendo ellas, para que le investiguen su cerebro. Eso se me hace una cosa muy padre. Recuerda, se llama 678 monjas, así se llama el libro. El autor, no sé, es un neurólogo norteamericano de la Universidad de X, porque no lo recuerdo. David Snow. David Snowden me dice... Poncho, qué óvole. Poncho está en todo. Qué óvole. Ahí estás, está, oye, pero estás con tu cerebro así a todo lo que da, Poncho. Y otro que sí les recomiendo a Poncho y todo que vean, porque yo uno de los canales favoritos que yo veo es la televisión estatal alemana. Ay, sí, muy buen programa. Esa investigación es reciente, de marzo. Está en la red, lo pueden ver, eso sí es imperdible. Se llama Nuestro Cerebro es lo que comemos. Ahí nos va a generar mucha conciencia y a nosotros nos va a servir para que vean lo que le estamos comentando, que nosotros tenemos tiempo trabajando y qué bueno que llegue lo que dice. Miren, ahí está la conclusión. Sí, sí funciona, chicos. Oiga, vamos a regresar a los saluditos. Perdón, es de la Dolce Belé. Ah. DW. Vamos a mandar saluditos a Ale. Que Ale también tiene un programa de radio y reinician sus transmisiones hoy a las 9 de la noche. Ya algún día la traemos para que ella nos explique todo esto. Saludos a Cristi. Cristi, que es compañera de mi señora madre en el trabajo. Cristi, gracias porque nos estás escuchando. Y pues a todos los abuelos que nos están escuchando, a todos los amigos. Ya no vamos a hacer más largo esto de los saludos. Pero bueno, ya no me acuerdo qué les iba a decir, ¿ya ven? ¿Quién es el patrocinador? El no bailar. ¡Ah, sí! Le íbamos a mencionar otra vez a George. Recuerden que George está ahí a un costado del edificio de UDG. ¡Ay! Bueno, es casi esquina con Juárez. Uh-huh. Si tú vas del centro hacia Chapultepec, es una cuadra antes de llegar a Enrique Díaz de León. Saludos a George, saludos a Esme, a Isis, a Mari, a Marisol, a Isa, a todos los que están ahí pendientes de todo el negocio. Gracias porque siempre nos atienden súper bien. George nos estaba platicando que va a haber, creo que productos nuevos. Ya que nos confirme esto, se los vamos a comunicar para que vayan y prueben, nos digan a ver qué tal. Recuerden que también tenemos el nuevo patrocinador, a Granola Gourmet, con estos ricos postres. Entran allá a su página. Si les gusta lo que ven, pues denles un like, ¿no? Un like no cuesta nada, ¿no, Poncho? ¿Y quién es Granola Gourmet? Luego les vamos a decir quién es Granola Gourmet. Luego se los vamos a traer para entrevistarlos. Ok, pues no sé. Beto, ¿algo más que quieras agregar? Ya hoy nos pasamos más. Sí. Y hoy no tenemos clase de baile. Ajá, sí, ya. Saludos a los alumnos de martes. No los vamos a mencionar a todos porque todavía no nos aprendemos sus nombres, pero tenemos a Ángel, a Citlali, a Yola, a Poncho, a Sergio, Ángel. A Erika, a Ángel, Arturo, sí, Arturo que se apellida como yo. Bueno, no sé, ya nos traemos la lista completa, pero chicos, practiquen y recuerden que mañana vamos a transmitir otra vez por medio de Facebook, nada más confirmamos la hora, si 5 o 6 de la tarde para que se puedan conectar, y si no, pues ahí va a quedar la transmisión para que ustedes la puedan checar y practicar ahí un poquitito, ¿cómo ven? ¿Sí? Pues vamos entonces, yo no me quiero ir, pero nos tenemos que ir. Tenemos que ir a hacer otras cosas y luego, pues bueno, regresar a casa. Vamos a terminar con una cumbia. Fíjense que yo soy muy cumbiera. El día de hoy yo le pedí a mi familia que nos pasaran por ahí unas canciones y chistosamente casi todos me pasaron cumbias. Entonces dije, bueno, pues vamos a terminar el programa con una cumbia. Es una cumbia que me pidió el maestro Beto. Entonces, como el maestro Beto es mi esposo, pues le vamos a dar prioridad. Es una cumbia que se llama Cumbia Sampuesana. Clásico. Del señor Aniceto Molina. Es una cumbia clásica. Ya después prometo poner algunas de las otras que nos solicitaron. Saludos también a mis amigos del Colegio de Mónaco. Que ellos por ahí me pasaron algunas cumbias y bueno, ya en algún programa pondremos, esperemos que nos estén escuchando. Muchos años de amistad con ellos, muchos años de coincidir. Y pues saludos a todo mundo. Agradecimientos por estar aquí en nuestro programa número 4. Esperemos que el señor Benjamín Compton quiera venir y pueda venir, lo dejen salir de Ajijic para estar aquí la siguiente semana. Y bueno, pues vamos a terminar bailando, chicos. Disfruten al señor Aniceto Molina, es un mega clásico, un señorón. Y pues bailen, ¿qué más les podemos decir? Nos esperamos, los escuchamos. No, no los escuchamos, espero que nos escuchen el siguiente martes, que nos presten sus oídos y el día de mañana nos vemos ahí por medio de Facebook. Gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.